researchers. It's equally valuable. Yes. Las radios con vocación social y comunitaria en América Latina han cumplido un rol histórico en el aporte a la construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que los estados se encargan de regular. En Colombia, desde el año 1995, se reglamenta el servicio de radiodifusión comunitaria. Y desde esos años a la fecha han venido existiendo diferentes radios. Algunas inscritas a comunidades campesinas o urbanas y otras que a partir de la radio han construido comunidad. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Con las radios Bienvenidos todos y todas a Hablando con las radios comunitarias en el Cauca y el occidente colombiano. Aquí inicia un seriado radial que aborda algunas experiencias de las diversas radios comunitarias que funcionan en el departamento del Cauca, y una más ubicada en el departamento de Caldas, al centro y suroccidente del territorio colombiano. Este es el primero de 10 capítulos en los que abordaremos algunos aspectos de su historia, de sus dificultades y sus aciertos, en el tiempo de funcionamiento, de acuerdo a lo que sus realizadores y audiencias, así como trabajos académicos, nos han documentado. En esta ocasión les presentaremos el primer capítulo, Comuna 7. Me acompañan mis compañeros Daniela Bolaños, Nicolás Ulloa, Juan Camilo Cerón y quien les habla, Daniela Gómez. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Daniela. Soy Juan Camilo Cerón y en esta ocasión les compartiremos sobre La Chéverísima, una radio comunitaria fundada en el año 2013 que funciona en la ciudad de Popayán. Pero antes de empezar, quiero darle la palabra a Nicolás y a Daniela para que nos cuenten un poco sobre qué es una radio comunitaria. Bueno, Juan Camilo, una radio comunitaria es una estación de transmisión de radio que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o núcleo poblacional cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. Dichas estaciones no tienen ánimo de lucro y en muchas ocasiones, como documenta la académica Clemencia Rodríguez, ha sido una dificultad que ha acarreado la ley de medios que involucra la radiodifusión comunitaria, ya que esto ha ocasionado muchos problemas de funcionamiento. Algunos lo han logrado con trabajo voluntario, pero muchos otros han tenido que realizar algunas campañas e incluso vender publicidad u otros servicios, cayendo en el límite de lo especificado como radio comercial. También es importante recordar que las primeras manifestaciones de las radios comunitarias fueron con el fin de educar y empoderar al campesinado, o en otros casos, dar libertad de expresión a algunos sindicatos y obreros. Se les conocía entonces como radios populares, como en los casos de las radios mineras de Bolivia y la radio sutatensa en Colombia, radios pioneras de mediados del siglo XX, cuyas experiencias siguen siendo ejemplos citados hasta el día de hoy. Continuando con la idea de Nicolás, según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, una radio comunitaria es instrumento de comunicación bidireccional concebido para servir al pueblo, favorecer su participación, expresión y valorar su cultura. Quisiera compartirles algo muy peculiar sobre las radios comunitarias y es que en cada región tiene diferentes connotaciones o apelativos. En África se les conoce como radios rurales o locales. En Europa y parte de América como radios libres o asociativas. Y en parte de Latinoamérica como radios populares, educativas y o comunitarias. Entre las diferentes conceptualizaciones que sobre ellas se han hecho, se encuentra también la denominación de radio alternativa, en referencia a las alternativas que puede ofrecer diferentes a las de los medios masivos y comerciales. Y de otra parte, reconociendo la importancia que tienen estas radios en la construcción de subjetividades y empoderamiento de los individuos que hacen parte de sus audiencias. Por esta razón, se ha dado en llamárseles radios ciudadanas, como documentan Omar Rincón y Clemencia Rodríguez. Cada región puede tener su manera de llamarla, pero lo que sí está claro es que este medio destaca por la participación de los integrantes del barrio o las comunidades de las que hacen parte, a veces no tan masiva como se desearía, por muchas razones y problemáticas adyacentes, como el papel que juegan los medios dominantes en el espacio o territorio en que se encuentran. En suma, cada radio comunitaria es diferente, pero en todas su hacer es parte del reconocimiento a la comunicación como un derecho humano. Otras características que defienden a las radios comunitarias son: primero, la radio comunitaria defiende la democracia y respeta la pluralidad de opiniones. Segundo, trabaja para solucionar los problemas sociales de las comunidades y desarrollar la educación, la salud, la cultura y el deporte. Tercero, se ocupa de promover tanto los conocimientos como las actividades de la comunidad. Pero, ¿cómo es colocar en práctica todo lo mencionado en un país como Colombia? Bueno, Daniela, pues en Colombia, como dijiste en la intro de este programa, desde el año 1995 se reglamentó la existencia de la radiodifusión comunitaria y desde entonces existen aproximadamente unas 600 radios comunitarias en todo el país, lo cual es significativo, dado que Colombia cuenta con 1.100 municipios y la apuesta ha sido que cada municipio cuente con una radio comunitaria. La ley fue para su tiempo un buen ejemplo en la región latinoamericana, pero a medida que ha avanzado en la aplicación de este sistema de radiodifusión, se ha venido encontrando dificultades que requieren una revisión a la reglamentación. Por ejemplo, aunque existan ayudas económicas por parte del Estado, los montos de estas ayudas no son realmente significativos, y es un proceso muy largo para obtener esta ayuda. Es por eso que la mayoría de las radios, los mismos ciudadanos, son los que aportan al sostenimiento y mantenimiento de la emisora. Y en otros casos la subsistencia ha sido uno de sus grandes problemas de funcionamiento, que limita también tener la posibilidad de producir variados contenidos y tener más audiencia. Después de esta breve introducción sobre qué ha sido una radio comunitaria, es momento de empezar a hablar sobre qué es La Chéverísima. Allí llegaremos, donde quiera que te encuentres. La Chéverísima. Y quiero contarles que al sudoccidente colombiano, entre la cordillera occidental y central, se encuentra la capital del departamento del Cauca, Popayán. Al sur de esta ciudad, en la variante, a pocos kilómetros de la vía que conduce a Timbío, se encuentra un pequeño y humilde barrio donde se encuentra ubicada Radio La Chéverísima. Es de estos barrios populares típicos de Colombia, con casas en obra negra, con niños jugando por la cuadra y haciendo sonar sus triciclos, cual si fueran motos reales. Los camiones de carga pesada se hacen notar con el ruido de sus sirenas, el sonido del claxon y las innumerables llantas que pasan por minuto en los policías acostados artesanales que seguramente cruzan la misma comunidad. El olor de la típica fritanga abunda en el lugar todos los fines de semana, por las toldas que se encuentran contigua a la variante. El sonido de los altavoces a la mitad de la cuadra da a conocer que se ha llegado a la emisora comunitaria La Chéverísima. La Chéverísima es una radio comunitaria ubicada en la Comuna 7. Fue fundada con mucho esfuerzo y trabajo en el año 2013 por su actual coordinador, Jesús Alonso Trujillo, un líder comunitario y social al que siempre le ha apasionado la radio, incluso desde que era un niño. Pero, ¿quién es Jesús Alonso Trujillo? Este personaje vivía en El Zarzal, una vereda del Tambo, un municipio ubicado al suroccidente del Cauca. Desde muy joven se interesó en la radio, por lo que transmite y en los diversos lugares hasta los que podría llegar su señal. Cuando era niño escuchaba mucha radio. Y yo decía, bueno, ¿cómo era que es la radio? Y una vez me da la inquietud, pues que yo tenía que llegar a una emisora. Era del campo, yo soy del campo. Y de gente, pues, en una situación económica muy difícil, digámoslo así. No hay que decirme que uno tiene plata, que rico, no. Nosotros tenemos una situación muy difícil, pero me di a la tarea de venir a conocer una emisora en Popayán. Trujillo viajaba una vez al mes para entregar notas acerca de su comunidad a las diferentes radios de Popayán, en espera de que fueran transmitidas. Bueno, luego yo estoy viniendo más o menos acá a lo largo de unos 4 meses, así yo venía cada 8 días, cada 15 días. Una vez me dijo, si vos andás en las canchas por allá donde juegan fútbol, pues recolectas información, me la traes también, me sirve, yo te la paso. Claro, pues, ahí sí me abrió más las puertas, pues. Yo me iba por allá en las veredas donde jugaban campeonatos, ahí estaba yo. Y ya, ¿no? me hacía pasar como reportero. Para Trujillo no era fácil trabajar con la radio porque no contaba con las posibilidades económicas suficientes para permanecer en la ciudad. Por esta razón, su estadía en Popayán no fue muy larga. Entonces tuvo que parar su sueño para trabajar en recolección de café y se trasladó a la ciudad de Armenia, capital de Quindío. Tiempo después volvió a Popayán y empezó a trabajar en construcción, pero un importante director de radio de esta ciudad le propuso ser mensajero de la radio 1040 AM, por lo cual se fue acercando a la radio nuevamente. Por un tiempo estuvo en Manizales, Cartago y Buga, donde pudo hacer algo de trabajo y adquirir experiencias en pequeñas radios locales, haciendo notas y ejerciendo un trabajo como corresponsal. Con esta experiencia se devolvió a Popayán, donde se presentó la oportunidad de fundar junto a su comunidad La Cheverice. Es curioso pensar que todo empezó con un sondeo donde se proponían unas asambleas en pro de la Comuna 7. De ahí a una idea suelta sobre la creación de una emisora comunitaria, en la cual hubo al principio muchos interesados. Lamentablemente, con el tiempo, solo Jesús Trujillo seguía interesado en materializar la idea. Luego, pues tomo yo la idea de no dejar el proyecto atrás. Ya comencé a vender la idea con otros compañeros, otras personas. De hecho, pues me dirijo al Ministerio Nacional de Comunicaciones, que era el ejercicio que teníamos que hacer para nosotros poder obtener la emisora comunitaria. Allá la viceministra, pues ella me dio las pautas y los reglamentos, los cuales nosotros podíamos comenzar a organizar nuestra emisora comunitaria. Pues yo me vine muy contento con ese programa que ella nos dio, la llenada de requisitos, los cuales teníamos que hacer para nosotros poder obtener la emisora comunitaria. De hecho, pues también nos dio la oportunidad para ir organizando nuestro espacio aquí en la Comuna 7 de Popayán. Para crear La Cheverísima fue necesario tener el apoyo de la comunidad. No se construyó de la noche a la mañana, se necesitó trabajar en equipo. La emisora la fundamos el señor Ari José Fernández, periodista de aquí de Popayán. También nos unimos con unos compañeros, el secretario se llama Cristian Patricio Martínez, que está, ahorita pues estamos ya representando otra junta, ¿no? Ellos renunciaron el año anterior. También con el acompañamiento del doctor Carlos Troches y mi persona como cabeza principal del proyecto. Actualmente hay una junta directiva en la radio, de la cual son parte diferentes líderes comunitarios que tienen mucho por contar. En total son 12 personas que apoyan a La Cheverísima, por lo cual su parrilla es muy variada, ya que cada uno de estos directivos hace parte de la programación de la radio. Tenemos junta directiva de programación, tenemos comité de apoyo, y es lo que tenemos hasta la actualidad. Hay muchas cosas para hacer, pero como es un ejercicio grande, pues tenemos que irlo haciendo paulatinamente, de acuerdo a nuestros rendimientos, ¿no? Los cuales vamos obteniendo día a día. Tenemos 10 programas de lunes a viernes, los otros son sábado y otros son domingo. Cada programa de 2 horas lo maneja una persona diferente. Esa es la idea, ¿no?, de fomentar una emisora comunitaria. No puede una sola persona dedicarse todo el día, porque uno, haría falta preparación, el repertorio. De igual manera la gente se cansa, el oyente se cansa. Entonces las emisoras comunitarias, tanto como comerciales e institucionales, pues tenemos que tener una variada parrilla de programación. Entre esas 12 personas que mencionaba Juan Camilo, está Dora Trujillo, quien se ocupa de lunes a viernes del programa Crossover, que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este es un programa musical donde la comunidad hace parte, ya que ellos son los que eligen la música. La Cheverísima. más que todo es como influenciando a la gente, o sea, la gente es como quien programa, como estar como más comunicada, como más conectada con la gente, entonces de por sí la gente siempre reporta y dicen, bueno, queremos esa canción, entonces siempre trato de como llegar a la gente y que la gente sea quien se influencie y que maneje ese espacio. Cuando hay pues detalles, que a veces vienen artistas, eso, también se regalan lo que son los afiches, los CDs, entonces la gente eso le gusta, pues le motiva, entonces dice, ay, yo quiero esto y vienen. La radio maneja diferentes temáticas que desde su perspectiva pueden aportar o ser de utilidad para su comunidad. Hay diferentes temáticas, ¿no? Hay temáticas de educación, de cómo preparar la comunidad, bueno, también a la juventud. Hay programas que se trata de educar para que no haya la filtración de drogadicción en la Comuna 7, a nivel de Popayán también. Hemos tocado con mucha gente que le ha gustado la idea. Hay programas de positivismo, energía positiva, para que la gente levante el ánimo, se pare bien, piense, nunca eche para atrás, sino que la idea es fortalecerse cada día. Ya tenemos claro que toda la comunidad tiene un espacio en la Cheverísima, pero ¿hay algún filtro para que las propuestas puedan ser aprobadas? Según Jesús Trujillo, su director, la comunidad llega con sus ideas y estas se discuten con la junta directiva, con el fin de pasar a buscarse un espacio para las mismas. Pues algunos incluyen, pues como le decía, información, más que todo es como la información. Sin embargo, en todos los espacios se trata de pasar, por ejemplo, si hay servicios sociales, se trata de hacer llegar los servicios sociales, información, si hay invitaciones, si hay actividades que se vayan a realizar. De por sí siempre tratamos de involucrar eso en los espacios para que la gente sepa, porque a veces pasan las cosas, pero la gente muchas veces dice, no, pero yo no sabía que, por ejemplo, había jornada de vacunación para mascotas. Entonces, de por sí siempre tratamos como de influenciar bastante la información. Las visitas que hicimos a la radio se me hacía muy interesante que la mayoría de sus directivos y los que hacen parte de los programas son empíricos, pero la Cheverísima tiene unos parámetros. Sí, hay una preparación aquí, ¿no? Internamente que se le hace a la persona que desea participar con nosotros en nuestros programas. De hecho, que hay muchas personas animadas que vienen aquí y quieren colaborar. Pero nosotros aquí tenemos una preparación, se hace un taller, se han hecho talleres, ya varios han salido preparados en el estilo del manejo de la voz y todos los temas que tienen que ver con la radio comunitaria. La Cheverísima es como cualquier otra familia, la cual necesita pagar las cuentas, pues la energía, el internet y los equipos son esenciales para el funcionamiento de la radio. Bueno, la emisora nosotros la venimos sosteniendo en este momento con recursos propios de nosotros. Hemos buscado la forma de el apoyo también de las comunidades. Se han organizado bingos, se han organizado sancochos comunitarios, se han organizado asados. Bueno, por otro lado, pues la gente que le gusta que le programemos la música aquí nos trae su apoyo y nosotros pues con mucho gusto le ayudamos a programar la música, los incentivamos porque sabemos que tenemos una radio acción electromagnética, pues la cual permite llegar a muchos hogares y ellos pueden dar a conocer su música y también de hecho pues nos apoya. La Cheverísima lleva alrededor de 6 años transmitiendo. Ese camino no ha sido nada fácil. Si bien han impactado en su comunidad, también han pasado por malos momentos. Pues los momentos difíciles ya han sido... Pues más que todo es cuando, por ejemplo, no tenemos como, digámoslo, todo el equipo que necesita ya la emisora, pero cuando hay tempestad, sí han pasado varias veces que se quema el transmisor, se daña. Entonces ahí sí es difícil porque pues es como a buscar, como qué vamos a hacer, cómo nos van a arreglar, y a veces eso es difícil, la verdad, porque ahí la emisora decae. Entonces la gente dice, ay, pero ¿por qué no está sonando la emisora? ¿O qué pasó con la emisora? Y llaman y todo el mundo es preguntando. Entonces se nos sale de las manos porque a veces los repuestos, por ejemplo, tienen que traerlos de Bogotá. Entonces digamos que se demora 2 semanas. Entonces eso sí es difícil, la verdad. Difícil también sería cuando vienen personas y dicen, bueno, yo quiero hacer este espacio y eso. Y de pronto al tiempo ellos, digamos, no encuentran lo que están buscando. O muchas veces vienen con otra mentalidad a lo que es una emisora comunitaria. Entonces salen, entonces ahí vuelve e ingresan. Entonces esos momentos en que como que se desunen, toca como volver a componer todo, a reponer todo. Entonces esos son momentos que son difíciles. Uno de los objetivos más importantes por los cuales se creó esta emisora es servir a su entorno y apoyar a la gente que lo necesita. Pues de acuerdo a las visitas que tenemos de los oyentes, a las llamadas, a los programas que uno puede ayudar a la gente cuando tiene sus necesidades. Nosotros pues con los enfermos colaboramos, pedimos a la gente que nos haga favor y nos colaboren, nos apoyen para los enfermos, cuando una persona fallece también y hay pocos recursos en la familia, pues ellos se dirigen acá a nosotros y nosotros hacemos la publicación. Y pues alguna cosa les llega a ellos, entonces eso nos permite que nosotros también podamos coger impulso. Y sabemos que nuestros oyentes están activos ahí, pues apoyándonos de una forma o de otra. Como dice Jesús Trujillo, la comunidad demuestra la necesidad de información y pide que incorporen su voz en la radio. Esta es una característica de las radios comunitarias y de La Cheverísima, en donde valoran mucho el apoyo de la gente. Bueno, la realidad de nuestra comunidad, pues cuando comenzamos a surgir con nuestra emisora, desde las propuestas que comenzamos a vender para organizar la emisora, la comunidad comenzó a sentirse muy bien, de igual manera que lo aplaudían y deseaban que la emisora pues se constituyera en la Comuna 7. De hecho, pues cogimos fuerza, cogimos valor con el apoyo de la gente y comenzamos a hacer las primeras reuniones, los primeros trámites. Nosotros buscamos la forma de colaborarles, de apoyar a las comunidades. De hecho, pues las comunidades ya cuentan con nosotros y no hay necesidad en este caso de estarlos buscando, sino que ellos traen su presentación, su programación, su invitación. Si tienen algún proyecto o van a realizar algún proyecto, siempre vienen a darnos a conocer, bueno, tenemos tal misiva, tal proyecto, para que nosotros pues paulatinamente les ayudemos a través de la difusión que se hace aquí o en otros términos de propaganda, de publicación. Desde los inicios de las radios comunitarias ha sido prioritario darle un espacio a la voz del pueblo con el fin de dar a conocer sus necesidades y exigir lo mejor para todos. La Cheverísima tiene claro este objetivo de las radios con las cuales se siente identificada y ha gestionado hasta construcciones necesarias para la comunidad de su vereda natal. Nosotros tenemos un grupo, un comité dentro de la emisora con los compañeros de Comité de Sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando vienen las personas que necesitan un servicio social, no se les cobra una tarifa, sino que se les dice pues, que ellos pueden colaborarnos con la voluntad, lo que ellos puedan. Esos recursos también sirven pues, para lo que es el servicio de energía, para lo que es pues, las cosas de la emisora, ¿no? Y con el comité también tenemos entre nosotros, los de la emisora, recogemos fondos y con ello pagamos lo que es el servicio de internet. El proceso fue bastante largo al estar en una comuna vulnerable donde existía la violencia por parte de pandillas conformadas por jóvenes. En la actualidad, gracias a Radio La Cheverísima, esto ha disminuido bastante. Hay que tener en cuenta que la Comuna 7 creció mucho después del terremoto del 83, porque nacieron muchos asentamientos a su alrededor. Barrios como El Mirador, Solidaridad y San Fernando no existían hasta ese momento. Aquí llegaremos donde quiera que te encuentres. La Cheverísima. La Cheverísima es una radio que desde sus inicios ha presentado grandes cambios en su infraestructura, sus programas, integrantes, equipos y manera de informar. Los inicios de esta no fueron fáciles y tampoco lo ha sido mantenerla en pie y hacerla crecer. Pues les cuento que esta radio es transmitida desde la casa del coordinador, quien inició en su sala con un escritorio de madera, equipos sencillos que fueron comprados con sus propios recursos. En la actualidad, las mejoras tanto físicas como de calidad son notorias. En cuanto a las instalaciones, siguen siendo en el espacio donde iniciaron, pero con muchos cambios. Cuentan con una cabina donde está ubicado el computador y los equipos donde se realizan los programas semanales. Piso nuevo, paredes blancas que dan un aspecto ameno y de amplitud al lugar. Un espacio donde puede esperar y hablar con los visitantes e incluso los integrantes de La Cheverísima. Bueno, para finalizar, les quiero contar que La Cheverísima cuenta con una aplicación que se puede descargar a través de Play Store para escuchar esta radio desde cualquier lugar. No olviden que este es el primer capítulo de un seriado sobre diferentes experiencias de radiodifusión comunitaria en Colombia. Les invitamos para que sigan escuchando las demás emisiones.